Me meces. La herencia mimética, que pesa más que la carne y la grasa, marca el rumbo como un sendero hollado durante generaciones. Te incita a caminar por él, a no apartar tus pasos hacia la espesura. Estas ideas tienen tu rostro y se agrupan en nódulos complejos que capacitan y empoderan a sus huéspedes, meros entes biológicos, y les dan alas, poder nuclear para trascender a la manada. Y así se engrosa la bestia, cuyo cuerpo está formado por el enjambre de muchos cuerpos. Se segrega por mitosis, se extiende por contagio, se propaga como el hedor de los mártires. Recuerdos que conspiran para tomar el control de tu vida, para perpetuarse como especie dominante, imponiendo sus motivaciones como una red, cerrándose en torno al animal. Dioses que nos trascienden y se perpetúan en el declive de los hombres, mutándolos en alimento digerible para el quinto reino. Transmutan nuestra psicología para deitarse, libando nuestras secreciones emocionales. Castillos en el aire. Cárceles mentales. La escalera de Jacob es su sumidero. Criaturas energéticas que nos acompañan en este tránsito desde el ser del hombre.